estáis vosotros participando, pues estáis, digamos, ¿no?, trabajando, construyendo la idea de sustento en relación a los campos, a los temas, a las cuestiones que habéis identificado tienen que ver con el sustento. Así que para, digamos, ir un poco más rápido, pero vamos a hacer, los que hemos estado de alguna manera moderando las mesas, pues hacer una rápida presentación del trabajo de cada una de ellas. Y voy a empezar yo por la azul, donde hemos trabajado solamente dos preguntas, ¿no? ¿Qué idea de sustento tenemos y qué temas, qué cuestiones, qué aspectos, qué campos pues abarca o tiene que ver con el sustento? Con relación a lo primero, se ha planteado una idea muy general de sustento como lo que necesitamos como personas para vivir en comunidad y lo que permite sobrevivir, obteniéndolo con respeto y responsabilidad a todo y a todos, ¿no? Ese sería un poco el concepto general de sustento que ha salido del el debate, digamos, ¿no? Aspectos más concretos que definen el sustento según las personas que han estado en la mesa: la satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas fundamentalmente la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, los vínculos, es decir, las relaciones. Se entiende que sustentarse es cubrir nuestras necesidades respetando los recursos del planeta. Hay una idea de sustento que va más allá del individuo, del grupo, y que abarca al entorno y finalmente al conjunto del planeta. Se entiende que cuando se habla de sustento se está pretendiendo una sociedad que todo el mundo tenga una condición de la vida digna, que permita vivir felizmente, que permita vivir plenamente. Se entiende que son términos y conceptos que están vinculados. Y que todo esto tiene que ver con una dimensión colectiva, con las relaciones con la comunidad. Se entiende que el sustento no, tal como lo entendéis vosotros, no se reduce a lo puramente, estrictamente individual, sino que implica necesariamente lo colectivo, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con las realizaciones, la realización personal y con los afectos. Un poco hasta ahí ha dado de sí la discusión en torno al concepto de sustento. La siguiente pregunta de qué temas, qué cuestiones, qué ámbitos abarca, tiene que ver con el sustento, pues ahí han salido también una gran cantidad de cuestiones que van desde las necesidades básicas. El sustento pretende o se pretende cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, vivienda, salud, hogar, en el sentido no de vivienda estricto, sino de condiciones de vida, dignas, placenteras, humanamente, con calidad humana, diríamos, ¿no? Se ha considerado también otra de las cuestiones, otro de los campos, otro de los ámbitos que tiene que ver y que busca el sustento, la calidad de las relaciones sociales, familiares, de vecinos, de amigos. El sustento tiene que ver con las redes de apoyo mutuo, las relaciones entre las personas. Tiene que ver con el trabajo entendido no como empleo estrictamente, sino como actividad que permite a las personas vivir de una manera digna, plenamente en relación con los demás. Tiene que ver con la autogestión y la creación colectiva. El sustento se entiende como forma de autogestión, de organizarse autogestionariamente y de crear colectivamente. Tiene que ver con también, en relación a lo que apuntábamos antes, esa idea que va más allá de lo individual, incluso de lo comunal, y tiene que ver con el planeta, como una forma de actuar, de incidir sobre el medio y que tiene además que como condición un medio ambiente sin contaminación y que contribuye o tiene o debe de contribuir a la conciencia ecológica y a la idea de que el mundo es finito etcétera, etcétera, ¿no? También se ha hablado de que el sustento incluye o debe de incluir la obtención de tiempo de ocio, ¿sí? Como una componente, como un elemento fundamental en la vida de las personas y de los colectivos. Y yo creo que así, de entrada, son las cuestiones que hemos visto centrales, ¿no? Después han salido algunas otras ideas que se han considerado o bien secundarias o bien incluso, bueno, que no están claramente relacionadas con el sustento per se, como el desarrollo personal. Bueno, se puede conseguir supuestamente el desarrollo personal de otra manera que no supone o que no tiene que ver o no responde a la idea de sustento que se ha definido aquí, o el tema de la justicia social, sobre el que hemos estado discutiendo y en el que se ha visto que efectivamente hay una relación, pero quizás una relación no directa y no, digamos, que no incluye ni se incluye necesariamente y exclusivamente en el sustento, ¿no? Yo creo que, no sé, bueno, al final ha salido un tema muy interesante, pero que lo hemos dejado, el tema de la reproducción como un aspecto a tener en cuenta en relación a las dimensiones, los ámbitos del sustento. No ha habido un consenso, ha habido opiniones de diverso tipo, pero sí que hemos considerado que es un tema lo suficientemente interesante como para poder tener que reflexionar sobre ello, ¿no? Las personas que habéis estado en la mesa, no sé si en este resumen tan rápido os parece que más o menos refleja lo que hemos visto, ¿faltaría algo? ¿Querríais añadir alguna otra cosa? ¿No? Vale, pues entonces vamos a seguir con las distintas mesas a ver si al final tenemos tiempo de la presentación. Bueno, yo voy a intentar ser breve y hacer una síntesis de lo que se ha trabajado en el grupo, y así falta algo, pues los compañeros matices complementen, ¿vale? Lo primero es que consideramos siendo una cuestión vital, ¿no?, que engloba a todos los aspectos de la vida. Lo vemos como un proceso en el que se relacionan las necesidades con las capacidades, ¿no? Es un proceso individual y colectivo que tiene que responder a las necesidades básicas, ¿vale? Y en este sentido diferenciamos entre las necesidades materiales y energéticas y las necesidades inmateriales. Las necesidades materiales y energéticas, por ejemplo, alimentos, semillas, casa, vivienda, vestido, etc. Y las necesidades inmateriales como los afectos, las relaciones, el conocimiento, la salud, la educación. Y después creemos que la respuesta a estas necesidades tiene que estar basada en unos valores comunes que permitan el cuidado de las personas y el cuidado de la tierra, la inclusión, el reparto y la dignidad de las personas. Ya. ¿Más? Una manita, ¿no? Nosotros, la verdad que creo que no hemos tampoco afinado tanto, nos hemos quedado un poco más en los disensos, en los debates que se han creado, pero sí que también han salido muchas cosas de las que han salido. Ha salido el concepto de que el sustento tiene que ir en la línea de cubrir las necesidades básicas para la vida, de que tiene que estar dentro de los límites del planeta, de que el sustento también tiene que tener en cuenta el planeta como hogar. También hemos visto de que el sustento inevitablemente tiene una cuestión organizativa en cuanto de que requiere una organización como seres de relacionales y sociales que son, ¿no? Y ahí se ha creado, ahí ha sido uno de los puntos de más disenso que hemos tenido, porque al principio hemos tenido ahí un problema para ver si de forma individual se podía lograr el sustento o necesariamente teníamos que pasar por lo colectivo y comunitario. Se planteó si el sustento implicaba una dimensión organizativa, si implicaba una manera de organizarse también, o era simplemente la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces surgió la pregunta de si el sustento era algo individual o era colectivo, y entonces, sin que se llegase a un acuerdo pleno, más o menos hubo se planteó que el sustento era una cuestión que implicaba tanto una complementariedad entre lo individual y lo colectivo, y que un poco la interfase de ambos niveles estaba el tema de la valorización del trabajo y cómo se proyecta eso hacia afuera cuando, o sea, cuando nos beneficiamos y cambiamos cosas en comunidad. También ha salido la palabra altruismo y confianza. Si necesariamente para crear sustento hace falta altruismo o no. En un principio estamos pensando de que sí, pero después no creemos que hemos llegado a la conclusión de que al fin y al cabo todas las acciones que hacemos las hacemos por un interés. Otra cosa es que ese interés sea éticamente o desde los valores, lo podemos valorar de una manera o de otra, ¿no? Pero el altruismo como tal creemos que no lo hemos descartado como una característica del sustento. Vemos más, a lo mejor, el concepto de confianza como dentro de sustento. Dentro de la forma, de las maneras a través de las cuales conseguimos el sustento, hemos hablado de autoorganización y de interdependencia. ¿Sabes? No sé, pienso que básicamente, en general, se ha hablado mucho sobre formas de organizar el sustento, ha sido como lo que más debate ha generado, porque había como más, se habló de necesidades básicas alimentarias, se habló de necesidades energéticas, salió el tema de la cosmética y a partir de ahí se pasó a la cuestión de la higiene. Y bueno, yo no sé si de alguna manera esto que estamos diciendo refleja lo que hemos hablado, o alguien quiere hablar de la mesa, quiere puntualizar algo, porque yo, ha habido... Claro, evidentemente. ¿Tendrás primo descartado? Lo que es que no hemos terminado. O no hemos terminado de sacar la conclusión. Porque digo, no voy a alargar la cosa, pero... Y tampoco ahora quiero alargar mucho, pero pienso que no sé, es imposible descartar. La tierra es altruista cuando te da una castaña. Va al árbol y la tierra no está pensando en que le venga bien o le venga mal, sino... Ahí va una castaña, el que quiera que se la coma. Y eso es sustento. Así que, pero para no alargarnos demasiado, creo que no hemos descartado, sino que hemos obviado seguir discutiéndolo. Porque en el grupo también ha salido ese concepto de altruismo, ¿no? Y yo creo que también, lo mismo es más adelante, pero a día de hoy yo creo que no se puede descartar, porque creo que es una de las herramientas que tenemos para competir, digamos así, con el sistema, ¿no? O sea, porque es como para poder crecer, ¿no?, en el sustento y poder dar más sustento y que crezca, el altruismo nos sirve para poder expandirnos en ese aspecto. Porque si se obvia y se está pensando en, aunque sea mínimamente en algo, que yo creo que es totalmente, está ahí, o sea, yo creo que aunque tú vayas con un interés altruista, es que estás seguro que vas a recibir algo, o sea, seguro, o el mismo hecho de tú dar, ya estás recibiendo, ¿no? En el mismo punto. Y como que claro, un poco con ellos, ¿no? En un último momento de debate, digo por no adelantarnos. ¿Habéis terminado? ¿Algo más? Bueno, pues queda el último. Nosotros hemos hecho la definición, hemos intentado definir la definición y qué ámbito, pero casi en tanto la definición como en los ámbitos hemos llegado más o menos a conclusiones partidas. Intentando definir, hemos ido creando ámbitos, intentando crear ámbitos, hemos terminado de definir, básicamente, ¿no? Cuando ha salido la definición, ha ido surgiendo como grupos, ¿no? Grupos de ideas que trataban el tema del desarrollo personal también, que ha sido uno de los... Voy a intentar ser muy escueto porque si no sería reiterativo. El tema del desarrollo personal, que ya ha salido como un disenso en alguno de los grupos, un aspecto mucho más social del sustento, ¿no? Que sería, sobre todo, lo hemos llamado la vida. Todo lo por la vida digna o por el buen vivir. Hemos empezado a ir por desarrollo de definición a través de la idea del buen vivir y esto. ¿Otro tiene alguna idea también sobre los aspectos sociales que sustentan ese buen vivir y en los que se basa, y otros sobre los cuidados? También que ha salido como un aspecto del sustento, relacionado con el sustento. En cuanto a los ámbitos, lo hemos intentado volver a organizar y ha vuelto a salir que es necesario un continente, ¿no? Un medio que esté garantizado su sustentabilidad, es decir, sería el medio ambiente o todo lo que engloba, lo que contiene a las personas, los materiales para la vida, que podría estar relacionado, lo hemos separado, la organización social, todo lo que sea de organización social, ahí sería qué tipo de economía se utiliza, por poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de economía se utiliza? O bien que la comunicación, la educación, también se está hablando de sexualidad como una forma de organización de la sociedad, de la libertad o la libertad de la sexualidad, y en qué relación tiene eso con el sustento. Se ha quedado también como entre comillas, entre paréntesis, el tema de si la identidad forma parte del sustento o no, que eso no hemos llegado a un acuerdo muy claro. También ha habido un debate muy interesante sobre cómo se llega a los cambios individuales y a los cambios sociales, si se parte de lo social y repercute en lo individual, o si son pequeños cambios individuales que repercuten en lo colectivo. Y básicamente, muy someramente, esto es lo que se ha tratado. Probablemente me haya dejado muchas cosas en el pintor, pero es difícil ahora resumirla en tan poco tiempo. Ergo, eso, primero una cosa. Después del trabajo hay elementos, cada grupo aporta unos elementos, pero creo que hay un núcleo bastante consistente en el que de una manera u otra vemos que hay confluencia, digamos, ¿no? Que podría ser un poco el concepto de sustento que compartimos, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? A partir de ahora hay dos cosas que vamos a hacer. Una, nosotros vamos a verter todas estas ideas en un informe que os vamos a mandar a todos. Aquí no vamos a poder trabajar en profundidad como sería lo suyo, ¿no? Cada una de estas ideas, pero sí que lo vamos a hacer cada uno en nuestras casas con los colectivos a los que pertenecemos, y os vamos a invitar a que reflexionéis sobre estas cuestiones y no trasladéis vuestras aportaciones, vuestras ideas, vuestras críticas y vuestras objeciones, ¿no?, a las cuestiones que han salido aquí. Eso por una parte. Y por otra parte, para ir avanzando y para ir adelantando ese trabajo, el tiempo que nos queda, que nosotros habíamos planteado las 9 como punto final, y nos gustaría, ¿no?, por respeto sobre todo a las personas que han venido de fuera, pues en este tiempo que nos queda sí que creo que podríamos dedicarlo a profundizar, a tratar, aquí ha salido un tema antes que parece muy interesante, el del altruismo, bueno, pues cuestiones o aspectos que han salido y que penséis que necesitan, digamos, ¿no?, dedicarle un poco más de tiempo y no irnos de aquí simplemente con la lectura de la tabletita que hemos planteado. Así que bueno, yo abriría la palabra. Bueno, yo, de todo lo que estamos diciendo, yo lo que me quedaría es que tenemos que hacer un trabajo bastante grande, con la cuestión del lenguaje. Es decir, o nos fabricamos un lenguaje propio, que creo que lo estamos haciendo, desde el mismo título que nos hemos dado para este taller, sustento, era una palabra que no se usaba, y en nuestro grupo ha salido cómo hemos tenido que hacer memoria de cuándo se usaba y qué significado se le daba, y lo poco que se usa ahora. Entonces es una nueva herramienta que es actualizar el pasado. ¿Yo por qué le sigo dando a esta relevancia? Pues el debate que se origina entre individuo y sujeto no es lo mismo. Y lo confundimos. Y con buena fe y con buen interés. Pero individuo a lo más que nos lleva es a colectivo, y sujeto a lo que nos lleva es a comunidad, a lo común. Y el individuo y el colectivo solo se mueven por intereses, y el sujeto y la comunidad se mueve en torno a los cuidados. Otra cuestión que veo con el lenguaje. No es lo mismo el productor que la producción. Lo único que nos han metido en la cabeza este sistema es la producción. Y nosotros lo que principalmente estamos dándole relevancia, no oponiéndonos, dándole relevancia es al productor. Se han olvidado del productor, el productor se consume, la naturaleza humana se consume y con ello todo lo demás. Y nosotros estamos diciéndole, señores, el productor se ha quedado ignorado, desaparecido y lo tenemos que volver a llenar de contenido, ¿saben? Un montón de cosas. Otra que sale es el concepto confianza y el concepto miedo. Son dos cuestiones que tenemos que diferenciar y que tener bastante claras. Nosotros en base a que nos movemos hacia cuestiones positivas, la confianza, los valores, la abundancia, son todas cosas en positivo. Y todo lo que tiene que ver con el miedo es todo lo que nos ataca. Incluso nosotros mismos nos atacamos a nosotros porque seguimos en la escasez, en el aislamiento, en la fragmentación, en los miedos. Y entonces yo creo que eso lo tenemos que seguir puliendo. Otra que sale ahí es autogestión. ¿Es lo mismo que interdependencia? ¿Es lo mismo que autodependencia? ¿Es lo mismo que autoorganizativo? A mí personalmente, por lo que yo he visto en La Moneda, lo que más nos sale es autoorganizativo. Pero porque aprendemos mucho de la naturaleza. Es decir, no hay ninguna célula gestionada. La célula se autoorganiza. Y nosotros queremos ser como la naturaleza, seres vivos. Y nos autoorganizamos. Y en este espacio, y en este tiempo, de esta casa y de esta plaza, no nos va a salir lo mismo que va a salir, o que ha salido en Jerez, que lo que puede salir en Chiclana, que lo que sale en Madrid. Son procesos autoorganizativos. ¿Qué otras cosas salen? No es lo mismo seguir con la palabra economía, que para mí, simple y llanamente, es un virus, que parasita la sociedad, o ecorriqueza. Para mí, ecorriqueza es un nuevo modelo de sociedad. Porque la palabra riqueza tiene una gran multitud de significados. Pero la palabra economía es la castración y la frustración de toda esta gran variedad. Que si salud, que si conocimiento, que si afecto, que si educación, que si... Y tú diciendo, ¿y eso dónde está? En economía. Es lo que está destruyendo a todos y a la sociedad. Y por eso tenemos y estamos en el vértice de una inestabilidad que nos obliga a distintos grupos, a distintas iniciativas, a no sabemos por qué, no parar, inventar, fabricar, crear, generar alegría. ¿Por qué? Porque es que no podemos. Es que no nos deja una sociedad que se ve en peligro de degradación y de fragmentación, dejarse morir. Ella misma nos está utilizando a nosotros para generar algo en positivo. Yo es el tipo de reflexión con la que me quedo. Sigamos trabajando en lenguaje. No elijamos entre lo que nos ofrecen. Tenemos que elegir entre bofetar con la mano derecha o bofetar con la mano izquierda. Mira, si no nos gustan los bofetas, te dan con las dos manos. Es que quiero finalizar por dejarlo a los demás también que hablen lo que queráis, porque yo voy a consumir lo que tengo que decir. Y este es el tipo de reflexión más importante, que nosotros mismos nos demos el permiso a hablar con nuestro significado, el permiso a equivocarnos, porque si no nos equivocamos, no iremos aprendiendo. Tendremos que aprender de lo que nos diga, sea un gestor, sea un ¿cómo le dicen? Un experto, sea un... No, señores, estamos en el punto estrictamente que cada sujeto es responsable de su comunidad y es responsable de toda la naturaleza a día de hoy. Si no, nos quedamos sin sociedad. Y yo, en ese sentido, lo que veo es que lo poquito que hacemos, por ejemplo, en la moneda local del Puma y en la Casa Palacio, es una cosa que nos llena de alegría, y este sistema no da alegría, es un sitio donde generamos espacio y tiempo, y este sistema se come los espacios, se come los tiempos, y es un sitio, vamos, digno. íntegro, porque nos devuelve de manera íntegra a la sociedad. ¿Y era lo único que quería decir? Te quería preguntar una cosita como apuntaste acerca de la interdependencia, digo, ya que has matizado las otras palabras, quizás quisieras decir algo al respecto, y después me gustaría intervenir una pequeñita cosa corta. Yo simplemente que la que hemos dado más positiva, y yo la aprendí de Israel, yo no sabía ni que existía, es autodependencia, es cómo tú quieres autonomía y cómo tú eres consciente también de que eres dependiente. Y este combinado es precisamente lo creativo, es lo potente, es lo que te saca, porque lo demás no da de sí. Esto es muy, muy creativo, es decir, que esta palabra es muy creativa. Esta palabra no es mía, ¿eh? Yo la mismo, por eso he dicho. Y entonces me gustaría tomar, aunque sea ligeramente, el debate de antes con respecto al altruismo. El altruismo... hemos tenido la discusión en la mesa de lo siguiente, no, es que todo el mundo espera algo a cambio. Yo cuando participo en una red, yo espero a cambio que cuando yo doy un kilo de arroz, pues espero que después me van a dar algo. Y por otro lado estaban las voces que decían, no, yo sé que me vendrá algo, pero ahora mismo hay una necesidad y con mi capacidad puedo cubrir, aunque no sea mía, esa de otra persona, y estaban estas dos vertientes. Yo tengo que decir que personalmente opino que todas las redes de banco de tiempo, moneda local, todo esto, tiene un punto que me gusta y un punto que no me gusta. El punto que no me gusta, la historia de formalizar todas las cuestiones y todo, mira, esto y a ver, así, te lo cambio por esto. Oye, es que yo hice esto, te lo... Ese punto no me gusta, pero sí me gusta el punto de que impulsa a la gente que está acostumbrada a tratar con euros a un paso intermedio. Pues ahora usamos canditas, usamos toquitos, usamos pumas, lo que sea, pero va todo orientado al altruismo. Yo lo veo de esa manera, al altruismo, pero al altruismo entendido de esta manera, que... no necesito esperar nada a cambio porque confío en que se va a cubrir. Porque estamos una peña juntos así, confío que se va a cubrir. Esa era mi onda y me gustaría escuchar la onda de otra peña. Lo que se ha planteado en el grupo, en el mismo grupo, que si son cuidados, ¿no? Si el amor o el aprecio está dentro de los cuidados, pues entonces la persona altruista recibe por lo menos aprecio y amor, ¿no? Entonces, y en ese sentido decíamos que el altruismo puro no existe, ¿no? Siempre se espera, bueno, se espera, o no se espera, pero se da algo a cambio, ¿no? Y si el aprecio y el amor está dentro de lo que significa la comunidad y los cuidados, pues entonces hay una reciprocidad, ¿no? Entonces, si yo no te doy un paquete de arroz, ¿tú no me amas? Hombre, si me estoy muriendo de hambre y no me das un paquete de arroz, probablemente no. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Que el amor tiene que existir, haya o no haya arroz por medio. Es lo que yo opino para que funcione. Pues si tú vas a decir, no, es que no me ha dado arroz, yo no lo amo. Hay fallas en el sistema. Quizá es muy economicista, quiero decir que el amor no tiene una moneda ni el aprecio, ¿no? El aprecio. Simplemente no me da error, no lo amo, no te lo tiene por qué dar, ¿no? No te lo tiene por qué dar. Pero si te lo da, le da la gracia. No quieres algo directamente de una persona en concreto, pero si tú quieras todo altruista y invertidas a cambio, ni amor, ni acceso, ni reconocimiento, ni nada, nunca está claro que vas a dejar ser altruista más tarde o más temprano. ¿Por qué? Porque es que necesitamos recargarnos, necesitamos alimentarnos de cualquier manera, o de amor, o de respeto, sentimiento, reconocimiento, o y eso puede que no sea algo tan inmediato o no lo tengas como primer pensamiento, pero al final lo hacemos por cubrir necesidades. No tiene que ser un egoísmo sano, puede ser un egoísmo sano. Marco, yo estoy un poco de acuerdo con ella. Lo que pasa es que, claro, la palabra altruismo tiene muchas connotaciones por la contraposición que tiene con otras palabras que son, que implican una reciprocidad, y normalmente es una reciprocidad económica. Entonces, yo creo que a lo mejor cuando hablamos de altruismo, a lo mejor deberíamos utilizar otras palabras que pueden ser más confianza, generosidad, que a lo mejor van más por ahí, y yo creo, personalmente, que casi todas las formas que se han salido aquí, ¿no?, de sustento, de cómo se podían instrumentalizar y tal, prácticamente todo lo que se ha comentado goza mucho de este tipo de conceptos, tanto de la generosidad como de la confianza, como del afecto. Eso, bajo mi punto de vista, no está pagado. Es que no está pagado, ni quiero que me lo paguen. O sea, es que ya eso de por sí ya me genera la suficiente energía o la suficiente capacidad para luego seguir en movimiento y seguir andando y seguir haciendo cosas con la gente del colectivo. Y luego, una punta de lo que has dicho tú, de hay cosas que son buenas o cosas que te gustan más o cosas que te gustan menos, del tema de las monedas o de este tipo de cosas. Yo entiendo que hay una parte más instrumental y una parte más contextual, ¿no? Entonces, la parte instrumental es, bueno, pues por ejemplo, saber cuáles son los intercambios, saber cuál es la aportación de cada uno, porque eso luego te puede permitir analizar y ver la información y caer en cosas que de otra forma se diluyen. Y también es una cosa que hacemos aquí en el CUMA, visibilizar el trabajo que permanece público. El trabajo que personas de forma generosa, de forma altruista, hacen en casa, hacen en su tiempo libre, aportan al común, y que si tú eso no tienes alguna forma, alguna herramienta de poner plasmarlo en algún sitio, eso se pierde. Entonces hay determinadas herramientas que yo reconozco que son un coñazo y que se las coma para este tema, pero que creo que son herramientas necesarias. Y por otro lado está eso que a todos nos gusta, que estamos intercambiando, estamos poniendo esto en común, estamos creando comunidad, estamos creando relaciones, afectos. Pero yo creo que es necesario, esa parte del coñazo es necesaria. Compañero, y luego tú, y después ahí hay otra pregunta. Aquí también, ¿cómo es eso? Bueno, yo lo resumiendo un poco rápido para no perder mucho tiempo. El tema es de que lo que dice aquí la compañera es, a mi modo de entender, se hace todo lo humanista. Una vez que la persona hace todo lo humanista, tiene un paraguas que lo tiene de vuelta. Entonces, pues, protegido por lo negativo y tiene un mecanismo de vuelta. Todo lo que doy es lo que recibo. Lo que decía el compañero, o sea, la crítica esa que sacaste, hombre, yo le digo una cosa, le valoro tu crítica y tu forma de análisis, pero le pediría, cariñosamente, un lenguaje sencillo, porque hay que recordar una cosa. Salimos de un precipicio y podemos tener ya el virus de hacernos bicho y irnos siendo bicho a otro sitio. Y al final, porque yo en el campo aprendí una cosa muy sencilla. En la cocinera se mete en la cocina, de momento termina en la cocina de madera, porque se van a caer. A lo largo, entonces, yo en el campo metía las cosas que eran correspondientes. Entonces, cada cosa tiene su sitio. Entonces, es verdad que tenemos que hacer que crezca órgano en lo nuevo que hacemos. Y eso se hace, a mi modo de entender, con un poco de mística, porque en lo seco, en lo incierto de la historia, nadie toca, nadie espera, pero ahí es donde están las perlas bonitas enterradas. Pero parece ser que a veces huimos de eso. Entonces, sencillamente le diría que está bien que se siga desarrollando el lenguaje, órgano, pero siempre con un lenguaje sencillo, porque podemos entrar en la filosofía de la misión. Yo una pregunta, ¿no?, que me ha surgido a raíz de lo que estaba diciendo la utilización del lenguaje, que es como el sistema tiende a apoderarse del lenguaje. El intento a día de hoy está virgen. Aquí lo estamos llenando de contenido, le estamos dando, lo estamos poniendo ahí. ¿Qué, ¿qué se podría hacer, o sea, qué vacuna podríamos utilizar para que para que eso no esa palabra no la coja el sistema y la oigamos irrepetiblemente en las noticias, sí? O sea, porque puede ser que dentro de 2 años, sustento ya, lo hayamos perdido. Y tendremos que hacer otro esfuerzo en encontrar, yo qué sé, o sea, sea ahí inventando ya un palabra imaginario o algo. Y después, y ya está, yo, porque ya es demasiado, tenemos 3 cosas, pero se me ha allí está el compañero aquí atrás. ¿No querías el tema de...? Yo creo que hemos estado hablando de altruismo. Una preguntita. Si tomamos el altruismo, como muchas veces lo sacan todo aquí, el desapego del fruto de las acciones, ¿quién aquí no ha hecho algo altruista sabiendo previamente que no va a recibir algo material o no material a cambio de lo que va a hacer? Yo creo que... no me lo creo. Perdona, pero no me lo creo. ¿Cómo crees? ¿Puedes repetirlo, por favor? Que quién aquí, porque me sorprendería, en su vida no ha hecho ni una vez algo, sabiendo que no va a recibir nada previamente, material o no material. Tomando como el desafío del fruto de las acciones, entonces todo el mundo. Yo sinceramente no creo que nadie lo haya hecho, porque claro, si te pones a llorar, sí, porque me siento mejor, no sé yo, pero eso es duro tu mecanismo. O sea, realmente yo creo que todo el mundo hemos hecho alguna vez una sola cosa en nuestra vida, y creo que somos todos adultos, hemos tenido vida suficientemente para como haberlo hecho. Entonces, negar al turismo es algo como entrar filosofada sobre el color del cielo. O sea, no, vamos, y no niego la utilidad de manera social y de una ingeniería, al revés, hay potencial de la facturación, pero creo que llegar con todo el turismo, mira, el trabajo que desarrollo, no solamente yo, sino varias personas dentro del proyecto de la moneda social de las Arrastes, es un trabajo en ocasiones ímprobo. En ocasiones ímprobo, a ocasiones agotador, a veces a dolor de cabeza. Y es verdad que nos planteamos hacer sin esperar recibir a cambio ni salario, ni recompensa. Pero es cierto que recibimos no, que generamos dentro, yo personalmente genero dentro de mí una sensación de satisfacción, porque estoy haciendo algo en lo que creo. Y si se obtiene un resultado, o sea, si esto implica que hay una multiplicación de la capacidad de acción, que hay más personas que se incorporan al proceso de la moneda social y que se va incrementando la presencia en la comarca y que se van haciendo transacciones, intercambios o lo que sea, pues mi sensación de estar positiva va creciendo. Nadie me está pagando por ello, la estoy generando yo solo. Pero también es cierto que el castaño te da una castaña y ni tú se la has pedido ni él quiere nada a cambio. Pero si el castaño pasa 8 años o 7 años de sequía y no se la riega, déjale al castaño. Es así. ¿Castaño en estado natural? El castaño, si hay 7 años, 8 años de sequía, déjale al castaño. ¿Por qué? Porque no tiene sustento, no tiene alimento, no tiene alimento suficiente para producir sus frutos. Y déjale al árbol. Si has puesto este ejemplo un castaño, venga, y una espina, venga. Con 7 años una espina sigue igual, 7 años igual. Con 7 años se quiere seca. Pero no piensen en un castaño y una espina, piensen en un olivo, es igual. Si no hay un cuidado mínimo, si la misma tierra no cuida mínimamente a una especie que necesita agua para vivir, un árbol necesita agua para vivir. A poner 15 años, venga, pon los años que tú quieras. Bueno, ya pon los años que tú quieras. No quiere decir que el ser humano tenga que cuidar. Que el árbol necesita, a cambio, él no está dando la castaña a cambio de nada. Pero necesita, a cambio de que la castaña, necesita alimentarse. Entonces, en cualquiera de las naciones necesitamos alimento. Es verdad que el alimento, como he dicho antes, en muchas ocasiones lo generamos nosotros mismos, desde dentro. Pero necesitamos el estímulo externo para que ese alimento se produzca, ¿no? Ese sustento emocional o afectivo, o lo que llamamos incluso egolatría, que no es un hincha de ego, ¿no? Y sí, y pienso que existe el altruismo. Y sí, coincido contigo en que cualquiera de nosotras, cualquiera, no en uno, sino en muchos momentos de nuestra vida, hemos hecho algo absolutamente altruista. Algo con lo que ni esperábamos ni hemos obtenido nada de cambio. Más allá de esa propia sensación natural de sentirte bien o sentirte mal. Cuando vas a hacer una cosa, te sientes mal. Bueno, yo quería hacer un análisis un poco sobre dos cuestiones que se tratan, que me han surgido unas reflexiones respecto al tema del altruismo. Yo hago una especie de, bueno, yo esquematizo mi cabeza un poco a raíz de un sistema modular de confianza, que es el sistema que da el economista, que plantea al principio que yo conozca el modelo de la cooperativa integral. Entonces, partiendo desde ese punto, me planteo el hecho de que el altruismo esté más en el núcleo de esa especie de cebolla de capas distintivas en las que se va alejando, se va la confianza, se va mermando hacia más capas más externas y en sistemas más sistematizados y menos cercanos al humanismo. Entonces, parto de eso, del don, al altruismo, a la influencia, a este tipo de la tienda, como yo lo veo. Y en cuanto a el tema del sustento, en cuestión de un concepto que puede ser vaciado de contenido, igual que ha sido llenado, pues me parece que mientras que este sistema tenga las herramientas que le posibilitan hacer eso, puede seguir haciéndolo, y igual que nos vacia de espacio a la hora de subsistir, no, que vacía también conceptualmente a la hora de subsistir. Entonces tenemos desalojos conceptuales y vuelve a recuperar nuestro contexto, ya sea creándolo o sea chocando conceptualmente nuestro contexto con lo que nos implanta el sistema. Pues, una cosita más, son ya las 9. ¿Alguna cosa más que sea fundamental? Entonces, cerramos aquí, como os comentábamos antes, lo que vamos a hacer es un reporte del trabajo que hemos realizado, os lo vamos a enviar para que más tranquilamente, también con el resto de la gente de vuestros colectivos, de vuestros grupos, podáis reflexionar. Y os pedimos que nos aportéis, ¿no? Ya incluso intentaremos hacer un pequeño también cuestionario para, bueno, un poco poder organizar la información y las opiniones que nos deis, pero consideramos que ahí está lo más rico también, ¿no? Es decir, en cómo vosotros desde vuestra experiencia trasladáis y enriquecéis las ideas y los conceptos que hemos estado aquí construyendo entre todos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, como ya os explicábamos al principio, este taller forma parte del proyecto de la Capital y Territorio 3, que tendrá su finalización, su punto culminante en la jornada de diciembre, en el que estas cuestiones, las cuestiones fundamentales que han salido aquí, se trata de trasladarlas y de contrastarlas con lo que puedan pensar y aportar distintamente, ¿no? Os invitamos a participar en esa jornada, digamos, ¿no? Para convertirlas realmente en un espacio de reflexión y de producción, ¿no? Que es de lo hecho, que hay una convocatoria abierta de comunicaciones que tiene la UNIA, no recuerdo la fecha límite para presentar, el 26 de noviembre, se puede presentar comunicaciones, no tiene por qué ser comunicaciones al estilo siempre tan académico de la universidad, pues podéis presentar comunicaciones como colectivo, creo yo también. Yo lo he escuchado, colectivo en los que yo he participado, lo han hecho otras veces. O sea que, y de reflexión sobre vuestra experiencia. Claro, partiendo de la experiencia, habéis planteado. Y no tienen que ser textuales, pueden ser multimedia. Pueden ser también multimedia. Entonces, bueno, dado que la propia convocatoria admite bastantes fórmulas, es otro medio de trasladar vuestra visión y vuestra experiencia al taller. Sí, ¿no? Pero tenemos que realizar comunicaciones con el resultado de este taller. Sí, claro. Bueno, eso es lo que está diciendo Javier. Con el resultado de este taller nosotros vamos a enviar un informe, para eso los correos electrónicos de las fichas, ¿vale? Y con ese informe, lo que aparte del informe, os vendrá una propuesta de trabajo por si queréis seguir colaborando un poco en hacer parte del taller este que ha quedado un poco sin completar, ¿no? ¿Vale? Dentro de eso os pediremos también que nos deis vuestra opinión sobre el propio taller, la dinámica, el trabajo que estáis haciendo. Bueno, aquí no, a través de correo electrónico. Vale, al correo electrónico. Tenemos otros correos en la web. Creo que una de las formas posibles de trabajar sería creando documentos a los que estén invitados todos los colectivos y que se pueda ir editando, comentando, lo que sea. Bueno, de ahí de alguna manera. Ya lo vamos. Bueno, pero a lo que me refiero es que seguramente ahora cada uno, cada una, charlaremos en nuestro colectivo la cosa y os lo hacemos llegar a... Nosotros ¿a vamos a mandar el informe y os vamos a dar la dirección para que nos claro, responda todo lo que queráis. Cuando llegue el informe os dirá la dirección a la que podéis ir. Pero bueno, si queréis presentar comunicaciones dentro de la jornada, la convocatoria en la página es la de Unidad Antipensamiento. Bueno, en la dirección está. Sí, está. Lo sabéis. Sí, bueno, en la invitación viene. La invitación viene, ¿vale? Ahí es donde está la información. Queda también recordar que el siguiente taller es el 11 de diciembre sobre cuidados. El 11. El 11 de diciembre sobre cuidados y lo vamos a hacer en la mayor. En la otra cooperativa, otro espacio que también se dedica a generar varias cooperativas sobre todo temas culturales, publicidad, imagen, diseño, etcétera, que nosotros no queríamos que se quedara todo en este espacio, sino que queríamos también otro espacio de otra gente que también fabrica de unos niveles muy estudiados, muy técnicos, pero que también están muy sensibles a estas cuestiones y que trasladamos este tipo de debate a estos espacios también. Y que también es bonito que ellos también vean toda la variedad y toda la diversidad. Y que casi la inmensa mayoría de todos los que estoy aquí, el concepto de cuidado también lo trabajáis, también conviene bien el que si podéis que también asistáis. ¿Mandaréis más? Sí, volveremos a invitarlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias.